Bien, de esta manera le damos la bienvenida a Carlos Cassiani, bien digo, del Movimiento Independiente de Músicos, Músicas Mendocinas. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buen día, Julieta. Buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera. Bueno, una alegría, como todos los martes, estar al aire por La Mosquitera. Y lo que estamos escuchando de cortina en la apertura de nuestra columna, la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, es el Combo Timbero, agrupación mendocina que se va a estar presentando el próximo jueves 2 de septiembre a las 20:30, allá en Chacras de Coria, en Broad House, así se llama el lugar. Así que busquen en las redes la información, y si alguien quiere ir a divertirse un ratito, bailar un poquito, mover las caderas, con el Combo Timbero el jueves a las 20:30. Bueno, Julieta, quería comentarles que ya se dieron a conocer los ganadores de las becas Creación 2021 del Fondo Nacional de las Artes. Se ha seleccionado un total de 2.793 proyectos artísticos y culturales de esta convocatoria. La verdad que creo que debe ser el número más grande de proyectos beneficiados desde que existen estas becas. Es un récord histórico. Y bueno, la aprobación del listado completo de los beneficiados y beneficiadas se llevó a cabo en una reunión de directorio con la presencia del ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer. El Fondo Nacional de las Artes destinó 273.160.000 pesos para el desarrollo de estas iniciativas, que también se trata de una cifra histórica, tanto en cantidad de becas como el presupuesto asignado, para un programa que es tradicional del Fondo Nacional de las Artes y que en el 2020 se había interrumpido por la emergencia sanitaria. Así que estos recursos fueron redirigidos y vehiculizados a través de las becas Sostener 1 y 2 el año pasado y este año, y bueno, y ahora con las becas Creación. Entre los proyectos seleccionados hay un total de 5.363 personas becadas, ya que se dividen en 1.844 proyectos individuales y 949 grupales, de los cuales 655 son entre 2 y 4 integrantes, en tanto que 294 son de más de 5 integrantes. Así que está el listado completo de beneficiados y beneficiadas con las becas Creación 2021 en la página del Ministerio de Cultura de la Nación. Y este programa es parte de las políticas públicas que viene implementando el Ministerio de Cultura de la Nación con la idea y la estrategia de sostener la actividad artístico-cultural en todo el país, ¿no? Así que deben haber allí muchos y muchas mendocinas, que seguramente se van a poder encontrar en este listado, ¿no? Así que recurran a la página del Ministerio de Cultura de la Nación y ahí se podrán verificar si han sido beneficiados, beneficiadas. Pasando a otra información, bueno, también que tiene que ver con el Ministerio de Cultura de la Nación. Se abre la segunda convocatoria de festivales argentinos, así se llama este programa. Es una convocatoria de ayuda para la realización de fiestas y celebraciones culturales en todo el territorio nacional. El Ministerio de Cultura de la Nación abrió la convocatoria a esta segunda edición del programa Festivales Argentinos, que está abierta hasta el 18 de septiembre. Se pueden inscribir organizaciones y organizadores de fiestas, festivales y eventos culturales organizados por organismos públicos o asociaciones civiles sin fines de lucro. Los beneficiarios accederán a un apoyo económico que les permitirá fortalecer sus eventos, impulsando a las diversas industrias culturales involucradas y garantizando el acceso a estas genuinas manifestaciones de la cultura popular. Así dice el comunicado del Ministerio de Cultura de la Nación. Hay una información aquí interesante, es un relevamiento del Sistema de Información Cultural de la Argentina, el SIMCA, coincidente además con datos del Ministerio de Turismo de la Nación. Anualmente se realizan en todo el país aproximadamente 2.800 fiestas, festivales y eventos culturales. Cada una de estas manifestaciones culturales es una oportunidad para articular con los organizadores, poniendo énfasis en la necesidad de profundizar el federalismo, garantizar el acceso a bienes y servicios culturales a toda la población y fortalecer las identidades locales. Así que bueno, está abierta esta convocatoria, como dije, hasta el 18 de septiembre, y estas celebraciones, eventos, festivales deben estar programados entre el 1 de noviembre de este año, 2021, y el 28 de febrero del 2022. Es decir que para poder acceder a estos beneficios, estos eventos tienen que realizarse entre esas fechas, ¿no? 1 de noviembre de 2021 al 28 de febrero de 2022. Y debido al contexto sanitario actual, solo podrán postularse aquellas celebraciones que en la fecha prevista para su realización cuenten con un protocolo sanitario vigente aprobado por las autoridades provinciales y o nacionales según corresponda. Los interesados se podrán inscribir en varias categorías según la cantidad de asistentes registrados en ediciones pasadas, con montos que van desde 240 mil pesos a los 750 mil. También habrá una categoría única para celebraciones concebidas para su transmisión a través de streaming gratuito y o mediante canales de televisión abierta, con un monto de hasta 240 mil pesos. Así que, bueno, me parece muy interesante esta oportunidad, y que la gente que tiene entre su planificación anual realizar este tipo de eventos puedan acceder a estos beneficios del Ministerio de Cultura de la Nación. Yendo a nuestra provincia, viniendo a nuestra provincia, quería decir que el viernes pasado, viernes 20 de agosto pasado, se realizó una reunión para tratar como único tema la realización de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2022. En esa reunión participaron las autoridades del Ministerio de Cultura de la provincia con los referentes y las referentes de las asociaciones que reunimos trabajadores artísticos de nuestra provincia. En esa reunión, hubo un amplio debate al respecto de la realización de la fiesta, y se anunció que hay intención del gobierno provincial de realizar una fiesta con una relativa presencialidad de público, que en todo caso este número de cantidad de público se va a decidir mucho más cerca del evento, ¿no? Más cerca de marzo del próximo año, ¿no? Porque en este momento uno no puede saber en qué situación tendremos, de situación sanitaria tendremos la provincia en marzo del año que viene. La solicitud por parte de las distintas asociaciones que reunimos trabajadores artísticos fue de mantener los puestos de trabajo, los 1.050 puestos de trabajo que tenemos en la fiesta provincial, la fiesta nacional de la Vendimia, que se realicen los castings y que además el guión sea decidido por concurso, como ha sido históricamente. Bueno, todo esto se aceptó, así que la única salvedad es que, teniendo en cuenta los tiempos que implica la organización de esta fiesta y teniendo en cuenta que ya estamos prácticamente en el mes de septiembre, se acortan mucho los plazos, así que se tomó la decisión de realizar un llamado a concurso mucho más sencillo que lo que habitualmente se hace, y que en lugar de hacer dos pasos en la designación o en poder decir quién es el grupo o el equipo que resulte ganador, se va a realizar en un solo paso, y esto de alguna manera va a venir a acortar los tiempos necesarios para esta toma de decisiones, ¿no? Así que, bueno, Eso está en proceso porque prácticamente en estos días habrá que tener una nueva reunión para decidir las bases de este llamado concurso, y bueno, allí se estará, en su momento se estará publicando para que todos los interesados puedan participar. Bueno, y yendo a la última información, ya más específicamente vinculada a nuestra asociación, al Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, quería decir que hemos, hace muy poquito, firmamos un convenio para que nuestra masa societaria pueda tener la opción de asegurar, por ejemplo, la herramienta de trabajo, que son nuestros instrumentos musicales, tanto en tránsito como en depósito, con un descuento muy importante, ¿no? Del 30% prácticamente, si se realiza este contrato de seguro y el pago se realiza a través de débito automático, el descuento llega a un 30%, con Triunfo Seguros, a través de su promotor Facundo Jofré, también músico y colega y socio nuestro, que además trabaja como promotor de seguros. Bueno, él nos ha acercado a esta posibilidad de beneficiar a toda la masa societaria del MIM, ¿no? Pero además, no solamente se pueden asegurar los instrumentos musicales, sino cualquier otro tipo de seguro, ¿no? Seguro automotor, de moto, de bicicleta, de vivienda, de vida, de sepelio. Y cada seguro, bueno, tiene un tratamiento específico en cuanto al descuento y al beneficio que va a recibir. Así que esta es una buena noticia para nuestros socios y socias, porque la verdad es que este tema del robo de instrumentos es un flagelo que nos cuesta superar a quienes estamos ahora con dificultades para trabajar, y el precio de estos instrumentos, la verdad que se hace prohibitivo en este momento. Entonces, bueno, tener un seguro que nos permita cierta garantía en cuanto a recuperar nuestra herramienta de trabajo nos parece muy muy importante, y poder hacerlo a través de un descuento con un porcentaje importante, bueno, me parece que es una buena noticia para les músiques de Mendoza que están asociados al MIM, y que además la única condición que se pide es que tengan la cuota social al día para poder acceder a este beneficio. Bueno, yendo y ya para terminar a una breve agenda de actividades musicales, quería comentar que esta noche, hoy martes 31 de agosto, a las 20 horas se presenta La Cuarta de Fierro, esta agrupación tanguera mendocina, también en Chacras de Coria, en Breu House, así que allí pueden escuchar a La Cuarta de Fierro. El sábado 4 de septiembre a las 21:30 en la Casa Violeta, este centro cultural tan activo que tenemos en Godoy Cruz, en la calle Paraguay 1478, se presenta el cuarteto de guitarras Ecos, así que busquen en la publicidad de las redes el número de teléfono para hacer su reserva. Y por último, quería decir que este sábado 4 de septiembre a las 21:30 en el Teatro Mendoza, allí en la calle San Juan, se presenta el dúo Morcos Sánchez, integrado por Daniel Morcos en teclado y Pepe Sánchez en percusión, presentando su primer trabajo discográfico titulado Cardinal. Este evento fue suspendido en dos oportunidades, producto de estas suspensiones de problemas con el COVID, así que por fin vamos a poder escuchar al dúo Morcos Sánchez en su primer producción discográfica. Bueno, Julieta, no sé si hay alguna consulta o algún comentario que quieras hacer. La verdad que muy interesante toda la información, Carlos. Interesante e importante estos anuncios para todas las personas que están asociadas al Movimiento de Músicos Mendocinos. Bueno, muchas gracias por el espacio. Como digo, todos los martes, nos vamos a seguir encontrando a partir de aproximadamente las 10 de la mañana. Y ya para despedirnos, entonces vamos a escuchar al dúo Morcos Sánchez, un poco para adelantarnos a esta presentación del sábado próximo. Vamos a escuchar un tema grabado por este dúo, titulado Agua y Surco, y nos despedimos entonces hasta el próximo martes, agradeciendo el espacio nuevamente. Muchísimas gracias, Carlos. Ahí escuchábamos la palabra de él, conduciéndonos en esta columna que transmitimos todos los martes. Hablamos del espacio de los músicos y músicas del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Escuchamos la propuesta.